dijo a mí: empréstame tu cigarro, que cuando yo fume un chin, que cuando yo fume un chin, yo te hago otro regalo. Que cuando yo fume un chin, que cuando yo fume un chin, yo te hago otro regalo. Vamos a bailar pa' lo oscuro, quitémonos de lo claro. Porque no le puede dar, porque no le puede dar el humo de mi cigarro. Porque no le puede dar, porque no le puede dar el humo de mi cigarro. Vamos a bailar pa' lo oscuro, quitémonos de lo claro. Porque no le puede dar, porque no le puede dar el humo de mi cigarro. Porque no le puede dar, porque no le puede dar el humo de mi cigarro. Cigarro, porque te puedes quemar. Cuidado con el cigarro, porque te puedes quemar. Ese cigarro es candela y no lo puede agarrar. Ese cigarro es candela y no lo puede agarrar. Ese cigarro es candela y es de puro Guayacán. Ese cigarro es candela y es de puro Guayacán. No lo coja por la punta, porque te puedes quemar. No lo coja por la punta, porque te puedes quemar. Yo te presto mi cigarro, pero ten cuidado, muchachita, que te juega con candela, tal yo temprano te quema. Muchachita linda, yo te lo voy a servir. Oye, muchachita linda, yo te lo voy a servir. Yo te beso en la boquita y tú serás mi mujer. Yo te beso en la boquita y tú serás mi mujer. Vamos a bailar pa' lo oscuro, escondido de tu mamá. Vamos a bailar pa' lo oscuro, escondido de tu mamá. Que este cigarro es muy fuerte, ella se puede oficiar. Que este cigarro es muy fuerte, ella se puede oficiar.